Pues sí, señoras y señores, vamos a seguir hablando de lujo. Lujo y naturaleza fusionadas en perfecta armonía. Les vamos a hablar de Cotton Beach Club, una nueva y maravillosa estancia en Calaterida, en San Josep. Un lugar idílico donde la estancia puede convertirse en un sueño hecho realidad. No vamos a perder ningún detalle de este paraíso vacacional diseñado y construido al más puro estilo ibicenco. Hemos invitado a José Ramón Pastor, ejecutivo de cuenta de Pure Communication, a quien vamos a darle las gracias y los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a ver si... Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendo. Buenos días. Pues muy buenos días y bienvenido a Radio Exit, a Día a Día. Gracias. Y bueno, vamos a hablar de esa maravilla. Vamos a visitar con nuestra imaginación un lugar emblemático en Calaterida, en San Josep, Cotton Beach Club, donde quien desde allí decida relajarse o simplemente degustar su gastronomía va a estar entre algodones. Vamos a suponer que ya estamos allí. ¿Qué es lo que visualizamos? Muy bien, pues en principio, como bien has dicho, es un sitio en el cual, bueno, pues es un destino idílico en Calaterida, al suroeste de la isla, y bueno, pues en principio es un lounge bar que se quiere también enfocar como si fuera un club de playa, de lujo, en el cual, bueno, pues puedes disfrutar desde un almuerzo por la mañana, un brunch a mediodía, a también a una elegante cena con vistas al mar, ya pues a unos cócteles al atardecer. Como tiene orientación suroeste, también se puede disfrutar de un atardecer maravilloso, pues para compartir con amigos, con familiares, con diferentes tipos de, bueno, pues con buena compañía sobre todo, y disfrutar pues de la gastronomía, del lounge bar de Cotton, y bueno, pues también de todo lo que son cavas, vinos franceses, europeos, y bueno, pues es una maravilla. Qué de maravilla. Sitio en el cual ha abierto pues hace una semanita nada más, hace una semanita que está abierto. Efectivamente, pero se abrió sus puertas en abril, ¿no? Sí, en abril empezaron con todo lo que era, bueno, pues el comienzo de o sea, empezar a dejarlo todo planeado para poder hacer la apertura. Lo que pasa que por motivos de mobiliario, porque sobre todo uno de los puntos fuertes también de lo que es el estilo del local es el mobiliario. Es todo diseño, ¿no? De diseño exclusivo, con sobre todo donde reina el color blanco, como el algodón de Cotton. Y bueno, en principio, pues como ha habido un poquito de retraso, porque el mobiliario lo tenían que traer de fuera, pues en principio la inauguración iba a ser en abril, pero se ha tenido que hacer ahora en mayo. O sea que había un poquito de retraso, pero finalmente ya está abierto y bueno, todo el mundo que está trabajando allí día a día está súper ilusionado, sobre todo los dueños, que son un matrimonio noruego, que bueno, son apasionados de la isla durante muchos años. Y este era su sueño, poder abrir un local con estas condiciones, de lujo, exclusivo, donde, bueno, disfrutar de todo lo que es la fusión de la isla, tanto a nivel naturaleza como a nivel gastronomía y, y bueno, armonía, estilo de vida, bueno, pues es todo una fusión de elementos que es el sueño de Christian y Merete Mastrander. Que son los fundadores. Precisamente te iba a preguntar por los fundadores y diseñadores a la vez, que cómo surgió el proyecto y cómo han llevado a cabo esta obra, digamos, que está totalmente hecha al estilo y siguiendo las costumbres de Ibiza, ¿no? Sí, en principio, bueno, ellos durante muchos años han sido fieles de Ibiza. Al principio pues visitaban la isla para como destino de vacacional, luego estuvieron viviendo durante varios años allí y siempre habían deseado abrir pues un local en el cual, bueno, se pudiese disfrutar de la auténtica experiencia del lujo en estado puro en Ibiza. Y bueno, pues encontraron esta localización especial en la cual, bueno, pudiesen tener también una especie... En esta localización lo bueno que tienen también es que tienen como una cala privada, en la cual, bueno, se pueden celebrar también bodas, porque uno de los puntos fuertes es que también se puedan celebrar eventos de este tipo para que sean, bueno, pues por ejemplo, la novia o el novio puedan venir en un bote desde el mar hacia la playa. ¡Qué maravilla! ¡Qué romántico! Súper bonito y romántico. Y bueno, pues tienen también un embarcadero privado y un espacio ideal para, bueno, en este caso, para que se pueda celebrar una boda en condiciones y de una manera, pues, de ensueño, de una manera muy, muy especial, como puede ser una entrada a través del mar en barco, en bote, y ver, sí, pues, a tu pareja venir a lo lejos, o bien al atardecer, o a la hora que se desee, incluso, pues, en cualquier momento del día. Perfecto. El servicio al máximo y con toda clase de detalles a las personas que... ¿Ibicencos o de fuera? ¿O de turistas? Todo, sí. De todos, porque los ibicencos también nos gusta disfrutar de los buenos manjares, del buen servicio y de la hospitalidad que creo que va a reinar en este local. Hablemos de la gastronomía. Gastronomía que tú me has dicho estilo mediterráneo, pero también... También se ha conservado algo de nuestra gastronomía, de la gastronomía de Ibiza y Formentera. Sí. En principio, bueno, la gastronomía, bueno, tiene lo que es la cocina tradicional con al estilo mediterráneo. También el chef tiene influencias a nivel brasileño, también sudamericanas, mexicanas. Entonces se hace como una especie de fusión de todo para todos los gustos. Y, pues, por ejemplo, podemos disfrutar de unos entrantes de mar de salmón, como también se puede disfrutar de, pues, de unos arroces de paella valenciana, por ejemplo, o también tocando el punto italiano de risotos, de setas, por ejemplo. También a nivel, al estilo mediterráneo, diferentes tipos de ensaladas, sobre todo muy muy sano, productos de primera clase, para poder disfrutar de todo lo que son los alimentos, disfrutando de las maravillosas vistas, por supuesto. Y bueno, también tenemos carne, desde ternera hasta solomillo, con diferentes tipos de complementos, hasta con, bueno, espárragos, piñas, yuca. También tenemos el wok de cotton, que es especial, hecho con ternera y setas y diferentes tipos de verduras. Bueno, también una amplia variedad de pescados, que son cocinados con diferentes tipos de salsas, hay desde tailandesa, hasta acompañamientos de espinaca y bacon. O sea, hay muchísima variedad de estilos y, bueno, sobre todo para que pueda abastecer todo tipo de gustos. Exacto. Y bueno, pues también las clásicas hamburguesas, que de tanto nos gustan, al estilo gourmet, con una gran selección de carnes de ternera, para que puedan, pues, se pueda disfrutar de algo tan tan clásico y que tanto nos gusta como una hamburguesa, ¿no? Pero al mismo tiempo. Pero hecho selecta, o sea, una de manera, hamburguesa selecta. Sí, de manera gourmet, selecta y con todo lo que es una buena guarnición también para que podamos salir pues bien contentos. Muy bien, pues nos imaginamos un atardecer en estas instalaciones que pueden ser realmente de sueños. Sí. Nos vemos como envueltos en algodones, con esa maravillosa vista, con ese maravilloso atardecer que se debe ver desde ahí. El horizonte no tiene fin. No tiene fin. Y realmente es una maravilla. Cotton Beach Club, a partir de ahora, en Calatarida, en San Josep, para deleite de todos aquellos, de todas aquellas personas, ibicencos, turistas, gente que nos esté escuchando y que quieran visitar. No sé si quieres añadir alguna cosa más. En principio, daros las gracias y comentaros de que podéis seguir el día a día, sobre todo a nivel, pues, información, fotografías, eventos, en Facebook, en Cotton Beach Club Ibiza. Muy bien. Y bueno, pues os invito a que podáis poneros gusta y si queréis seguir la información, nosotros encantados. Y bueno, pues también comentaros que podéis, ahí podéis encontrar toda la información para teléfono de reservas. Y bueno, estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto y os invitamos a que vengáis todos a visitarlo y a disfrutar de esta experiencia nueva que es Cotton Beach Club. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sí, Maribel, ha sido un placer y que disfrutéis del verano. Muchísimas gracias igualmente y espero veros pronto. Gracias, ¿vale? Ahí estaremos. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.